Me llamo Fernando Pose. Hoy corrí la categoría libre de la del pueblo de Pla. Salimos un buen pelotón donde había gente de renombre. Dimos dos vueltas escapado con Martorelli y Ariel Di Palma. Después yo aminoraron la velocidad tratando de arreglar la carrera. Cuando ellos se entretuvieron con eso, pego el palo, me escapó solo. Y le entré a dar, a poner un ritmo bastante fuerte. Y me pude escapar solo y le saqué una diferencia de 2 minutos más o menos. ¿A quién dedicas? Esto se lo dedico a todos mis amigos, a mi señora especialmente, que siempre está apoyándome para que haga este deporte. Y a todos los amigos. A todos mis amigos. ¿También ganaste la general? Gané la general, por suerte la primera vez. No me fijé, sinceramente. No me lo esperaba tampoco, porque sinceramente agaché la cabeza y la entrada morí hasta donde pude. Y inclusive cuando me dijeron que gané la general, para mí fue una sorpresa, realmente. Así que no ni me fijé el tiempo, nada. Fue una sorpresa realmente para mí. Y bueno, por eso se lo digo a todos mis amigos que siempre están apoyándome. Felicitaciones. Muchísimas gracias.